Yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. Hola Fede. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a dejar acá con hoy nos falta la experta que está ausente con aviso y realmente es experta en fútbol. Es de Vélez, pero bueno, nadie, perfecto le íbamos a encontrar. Nadie es perfecto. Claro. Tal cual. Bueno, te dejo acá con Nico, que es el que sabe del equipo. Dale. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Argentina Hola, gana Nico. bien. Argentina gana 2-0. 2-0. Y acá me tiraba Nacho, me tiraba Data, el operador técnico, que acaban de expulsar a alguien de Guatemala. ¿Cómo va eso? Y en principio, ¿cómo analizás este comienzo ya con un pase asegurado de los octavos de final de la selección sub-20 mundial que se desarrolla aquí en la Argentina? Están jugando en el estadio de Santiago del Estero, se llama el estadio único Madre de Ciudades, Madre de Ciudades. De Santiago del Estero. ¿Qué análisis haces de este comienzo? Bueno, el análisis que tenemos que hacer, la verdad que es muy cortito y poco para ver, fueron dos partidos, un partido y, y la parte de lo que estamos viendo hasta ahora. El rival más complicado fue Uzbekistán, que es un equipo que llegó a las finales de los campeonatos europeos, asiáticos, y es complejo porque, en lo que es el sub-20 Argentina siempre fue una potencia. Es un equipo que se armó a los apurones. Ajá. Porque se fue a convocar los jugadores de lo que ahora le dicen los europeos, que son, en muchos casos, son hijos de argentinos que nacieron en Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, en algunos casos, y bueno, decidieron jugar para la selección. Algunos fueron cedidos, otros no. La gran figura es Garnacho, del Manchester United, que es hijo de una argentina y un padre español, decidió jugar por Argentina, pero no lo cedieron. El análisis es complejo, como te decía, porque es un equipo que el campo de juego quedó fuera del Mundial. Claro. Hay que contarle a la gente que en el clasificatorio de enero, Argentina no pudo llegar a la ronda final y quedó fuera del Mundial. Que lo ganó el clasificatorio, lo ganó Brasil. ¿Qué pasó? Indonesia iba a ser el país anfitrión. Uh-huh. Indonesia, por un problema civil, un problema de político, lo dieron de baja, porque la reglamentación de FIFA dice eso, y rápido Tapia puso a Argentina como candidato. No había, por infraestructura estaba todo dado, porque fue prácticamente sobre la ola, y por ser anfitrión, Argentina entra al Mundial. Con todo esto, hubo que salir a buscar un equipo, hubo que salir a buscar, rebuscar a Mascherano, que fue el técnico que no clasificó el Mundial, lo convencieron y volvió, y acá estamos. Yo creo que lo que va a pasar es algo que se vaya dando partido a partido. Muchos de estos jugadores no han jugado en primera y no han jugado en la Argentina, los que son de Europa, entonces tienen que ir adaptando un montón de cosas. Con el correr de los partidos puede llegar un equipo protagonista. Uh-huh. No creo que dé para mucho, la verdad no soy muy optimista, no veo un equipo para campeón del mundo. Pero hay que estar atento a algunos jugadores que van a ser el futuro de la selección en 4 o 5 años, el recambio que se viene. Claro. Si uno pensara en un ideal de la forma de entrenar, de jugar a nivel selección o a nivel equipo, podría pensar se podría marcar un estilo de juego, digamos. Si uno mira la selección mayor de Scaloni, la escaloneta, bueno, ya tiene una marca, sí. Tiene una forma de jugar. ¿Esto se traslada al sub-20 de Mascherano? No. Claro. No. Uh-huh. No es el mismo esquema táctico. Puede haber una idea, puede haber una idea de pelota al piso en velocidad, uh-huh. Un traslado en alta velocidad en medio campo como jugar a escaloneta, pero no es exactamente lo mismo. Lo ideal sería eso. Claro. Lo que vos decís, sería el ideal de que una bajada, una columna, la cabeza hacia Scaloni, con un coordinador de selecciones donde van a bajar diferentes técnicos de sub-15, sub-17, sub-20 y hasta sub-23, en el caso de que no sea el mismo, para desarrollar el estilo de juego. Eso los equipos importantes de Europa lo hacen. Es una premisa. Una formación es una táctica armada y la juegan desde las juveniles hasta la primera. Claro. Uh-huh. Así fue, por ejemplo, el famoso Barcelona de Guardiola con la famosa Masía, uh-huh. que era la cantera del Barcelona. Sí, señor Lidal. Todavía está por verse todo, porque fueron cambiando posiciones, el arquero no estaba definido, el chico de Tigre, el 5 Avilés, el clasificatorio de enero lo jugó para la selección de Chile. Mirá. Que es el 5 de Racing. Está todo muy raro, ¿eh? Sí, el tema este, Italia se lleva a algunos jugadores de Argentina trae algunos de España e Italia. Bueno, están los cazatalentos buscando a los chicos y los tiran a la cancha con edades muy tempranas. Todo muy rápido, todo como se vive hoy. Uh-huh, uh-huh. Un poco. Fede, sí. te comento que yo vi parte del partido anterior. Como alguien que, bueno, siempre lo digo, no soy futbolero ni entendido en el tema, pero no me convencía, como que no era vistoso, que a veces me parece que faltaba precisión en los pases, no sé, esa fue mi sensación, ¿no? A mí me dio como que no me gustó el espectáculo, ¿no? No, tal cual, a mí me quedé con sabor a poco, claro. Tal cual, coincido. Uh-huh. Yo creo que no es para salvar a nadie, pero esta selección, este campo de juego no está muy bueno. Hoy lo veía que ya está sufriendo un poquito los partidos, entonces claro. La pelota no rueda como tiene que rodar. Y también en el torneo clasificatorio de enero jugó en cancha de muy mal estado. Ajá. A ver, si la idea de Mascherano era jugar por abajo con mucha precisión, se le hace complejo. Entonces, un equipo que defiende, un equipo que corre, ante un campo en mal estado, le hace las cosas más fáciles. Claro. Pero bueno, hay mucho para hacer. Tuvo poco tiempo también, Mascherano. Uh-huh. Antes, cuando recordamos que lo hablamos también con la selección mayor, con el Mundial de Qatar, un mes antes estaban los jugadores trabajando con los técnicos. Hoy lo tienen, llegan a Qatar, se bajaban de la arena y se ponían a jugar Mundial prácticamente. Claro, claro. Fede, te propongo hablar un poco del campeonato local, el campeonato nacional. ¿Cómo la ves hasta ahora? El campeonato nacional es la sensación que yo tengo es que es un campeonato que lo va a ganar River. Ajá. Te hago un comentario de entre hinchas de una mesa así, de amigos, de café. El referato, como se dice, tira para River, dicen, se comenta, ¿no? Sí, bueno, hay algunas cositas para analizar. Uh-huh. Hay rachas donde siempre el equipo más favorecido. Claro. En su momento estaba que era River con el VAR, ahora después era que lo perjudicaban a Boca, uh-huh. Que le dan penales a San Lorenzo, que le, hay dudosas. La verdad que si uno se pone a mirar muy finito todo, es muy complejo. A mí lo que me llama la atención es que el VAR no me parece una herramienta que traiga más justicia. Uh-huh. Yo estoy totalmente en contra del VAR, me parece que lo que hace es generar más polémica todavía. Claro. Y porque está a la vista de todos, está que no ha traído justicia. Hay cosas que no se han revisado, y no solo en River, en cualquier partido, en el Mundial, en la Copa Libertadores y en el torneo de amigos de la vuelta de mi casa. Eso lo ha pasado. Yo creo que igual, por cómo está jugando y por los equipos que lo vienen siguiendo a River, es un campeonato que River lo va a terminar ganando. No sé en qué momento, depende de cómo se acomoden las fichas con la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque los que lo siguen de cerca, que es Talleres y San Lorenzo, San Lorenzo también está jugando Copa Sudamericana. Claro. No tiene dos jugadores o tres jugadores por puesto como tiene River. San Lorenzo está jugando con lo justo y está ganando. Le cuesta, uh-huh. Y se van a ir cansando y se van a ir gastando y van a empezar las lesiones, las suspensiones, y no tiene el recambio que tiene River, que tiene tres equipos de primera. Entonces creo que pasa por ahí. Los demás están en una pelea interna, cada uno acomodándose como puede. Boca, claro, ahora saliendo a flote, se está acomodando en el terreno, no porque está muy lejos, pero se está, por lo menos empieza a ser más digno, empezó a ganar. En la Copa Libertadores no está mal Boca. Racing en la Copa Libertadores está bien, está puntero, pero en el torneo está pésimo, con todos mirando al costado a Gago y a varios jugadores. Independiente, con todos sus problemas institucionales, uh-huh, económicos, haciendo lo que puede también, saliendo del fondo de la tabla, no pelea, no juega copas internacionales, pero bueno, tampoco sacó más. San Lorenzo peleando, como ya conté. Vélez, que trajo uno de sus ídolos, sus hijos pródigos, ya la están mirando de costado, claro, porque falta mucho. Es un campeonato que se está haciendo largo para la paciencia argentina. Ya se fueron muchos técnicos, recién va la mitad del campeonato y se va a hacer cuesta arriba para las renovaciones. Hoy ya la gente está mirando a julio a ver qué van a traer. Hay, uh-huh, un parate ahora y qué jugadores se van y qué jugadores vienen, porque el 30 de junio es la fecha donde se vencen muchos contratos, uh-huh, en el fútbol mundial. Entonces el campeonato viene así. Yo creo que su campeonato lo va a ganar River. Bien. Y por último, te queríamos consultar respecto a cuáles son los compromisos de lo que queda del año de la selección mayor, la selección argentina. Si tenés alguna data sobre lo que se viene. Selección mayor tiene una gira ahora en los próximos 2 meses en Asia, uh-huh, 2 amistosos. No recuerdo bien, eran dos países, creo que uno era Japón, uh-huh, y después en septiembre ya comienzan las eliminatorias para el Mundial del 26 de México, Estados Unidos y Canadá. Bien. Así que recién empieza la cosa en septiembre. Y la Copa América el año que viene también en el norte. Claro. Y de aquella épica selección, ¿cuántos crees que van a quedar por lo menos en la Copa América de esa base, digamos? Porque hay personas que ya, por edad, por ejemplo, Di María, podría ser Messi también. No sé si llegan al próximo Mundial, no sé si llegan a la próxima Copa América. A la Copa América yo creo que sí, que es, uh-huh, como que va a ser la prueba a ver dónde están. Claro. Dice, bueno, metimos Copa América, finalísima con Italia, Mundial, vamos a la Copa América, como se dice ahora, el Last Dance, a ver, uh-huh, qué pasa, y si se ve todo bien, quizás, yo creo que Di María no sé Messi, porque Messi puede jugar hasta los 58 años. Sí, pero, o sea, tiene un estado físico impecable, digamos. Sí, ya aprendió a jugar con la velocidad de la cabeza y, claro, de las piernas. Uh-huh. Va a depender también a qué equipo vaya a jugar Messi. Pero creo que para la Copa América va a ser más o menos este equipo que vimos en el Mundial. Puede haber algunos que se sumen, como estos chicos Garnacho y algunos de los juveniles que pueden estar ahora en el sub-20, y después no creo mayores cambios. Bien, Fede, te damos las gracias por tu aporte, por tu columna, y como siempre, seguimos en contacto y la seguimos en otra oportunidad. Perfecto, estamos hablando, un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Pasó por Tengo una idea, la columna de fútbol de Federico Freire, quien nos trajo la actualidad del fútbol nacional, de la selección sub-20 y de la selección mayor.